volcán que está a punto de estallar. En mi interior se quiebra la verdad y respirar es imposible así. La ansiedad no me deja ni dormir. Ahora ya sé lo que debo hacer. La venganza me sienta bien. Mis armas son las de cualquier mujer. Fuego con fuego combatiré. Y entérate bien que vas a caer. Lo conseguiré. Que pagues tu traición y verte sufrir será tan bueno para mí. Ahora ya me puedo vengar de ti. En mi mente estás a punto de sufrir. Ojo por ojo y ahora diente por diente. Al fin lo pasé mal, antes yo por ti. Ahora ya sé lo que debo hacer. La venganza me sienta bien. Mis armas son las de cualquier mujer. Se irá.